Hola, buenas noches. Os entiendo Radio Topo 101.8 da FM Zaragozana. Aquí principia un otro lunes más, Fendorella. Seremos con vosotros de acá a las 11 de la noche. Y remerad que si queréis trucarnos en directo, tenemos un teléfono, o 976-21-1398. Y también tenemos una adreza de correo electrónico que es fendo.orella@gmail.com y un blog que podéis huellar que es fendoorella.wordpress.com. Saludamos a la Chen que nos lleve sentiendo en directo, huelle lunes 27 de noviembre, y también saludamos a la Chen que nos escucha a través de podcast, a esa Chen que nos trovamos por la carrera y nos vas en muchos puestos y nos comenta pues o programa que le fago y tal. Pues Taisa Chen, un saludo de Fendorella. Y compañeros, ¿qué tenemos esta web? Un pues menú variado. Bueno, nos viene un programa a carga de... Charlaremos, entre otras cosetas, las elecciones catalanas. También tendremos una convidada especial que va... Internacional, que vamos a charlar con ella en bel momento. Y la corresponsal de Fendorella en Bolivia. Al decirlo, tampoco no nos fa guaire honra, porque no nos trae noticias frescas. Ahora le tiraremos las orejas. Y vamos a tener una comunicación intercontinental, Cuasi, cuasi cosa. Y también con las incursadas elecciones catalanas presentaremos un par de libros que nos charlan de la candidatura de Unidad Popular, que ya sabes que ha estado a gran sorpresa de estas elecciones que se facción ayer. ¿Estos libros los presentaremos adentro de una nueva sección? Pues sí, una sección mensual que íbamos a hacer, que es, bueno, hemos pensado clamar O Mirallo de Papel, pues y charlaremos de libros y cosetas listas. Aceptamos web también esta nueva sección. Y vamos a comentar un poco la actualidad de esta semana. Todo está esperando que nos pleguéis a truca intercontinental. Podemos decir que se han presentado en ESEA 160 autoinculpaciones de Chen que se autoinculpaba en... ¿Valga la redundancia? Sí. Por el tema de las cargas de la Guardia Civil en Artieda. Ya sabéis que China Chana son trucando a Chen que va a declarar a Esferens Chuzgaus por las cargas de ese día. Y 160 personas han enseñado unas autoinculpaciones, refirmando esta Chen y creo que sí, pues autoinculpándose. Autoinculpaciones, perdón, que encara, por lo que se ve, ya se puede continuar la Chen autoinculpando. También cal decir que ha introdiste diste a Fer vio una manifestación que llegó 15 de aviento, aviento. Que llegó sábado en la Concepción Hidrográfica del Ebro en Zaragoza para refusar el antiguo diesa y en concreto más estas grandes acciones de la Guardia Civil, ¿no? Una manifestación pro importante que por lo que yo he visto en el cartel saldrá de bels puntos de la ciudad como si estás en bels ríos que a la fin complegan todos en la Che y cuando compleguen llegan en principio a la manifestación. Pues una cita muy importante a reafirmar a la Chen de Artida y a la Chen de los lugares afectados u que no son lugares como por ejemplo Mula Roya, que también hay un entivo contra el que somos nosotros también, igual que la organización. Y yo creo que soy una mica malaudo, somos estados por aquí ves miembros del programa una mica malaudos, pues decir que O'Reilly también lleva ahora pasando unas intervenciones quirúrgicas. Nos metemos en osio papel también. Lo iba yo a visitar mismo Urdangarín. Joder. Vaya, bate Mario. Me iba a colla, se son chuntaos. No me mancaba que Omariu fugao de Cifuentes. Muy tu ánimo tal y que se amillore que lo amenistamos. Continuamos también con el noviembre antifascista. Teníamos corresponsal también en versaciones de un noviembre antifascista. Sí, había una bicicletada a cargo de CGT y colaborando colectivo Pedalea. Una bicicletada pues que recorreba los puntos de la ciudad, de memoria histórica anarquista. entre otros puntos, pues bueno, se pasó por Torminillo, asesinaron los solidarios a Cardenal Sol de Vila. También pasamos por Antiga Garchola de Predicadores, así en la misma carrera del mismo nombre. O Monumento dos Esquirols, que también siga o único monumento del mundo a esta Chen, a Esquirols, unos Esquirols que estiron ajusticiados por un anarquista y que son curiosamente en frente de la sede de Comisiones Obreras. también, pues bueno, pasamos por la iglesia de San Antonio de Padua, iglesia italiana. Allí hay pues unos restos fundamentalmente, ahora totalmente, de italianos fascistas que lucharon aquí en la guerra civil, pero también hay 22, si no me equivoco, antifascistas italianos que lucharon contra Franco aquí. O sea, no hay un monumento que siempre se cuenta pues como que lleva más fascista. También pasamos por un monumento a Joaquín Ascaso, aquí estió Astien Torrero, que estió pues uno fundador del Consejo de Aragón en la guerra civil en 1937. Hacemos una visita por el Fosal de Torrero, monumento que ya hay a la memoria histórica. Y también a la Tapián, pues una fusilaban a la Chen Asti en Torrero, contando pues la historia de Gumersindo de Estella, que ya era pues o religioso, digamos, que acompañaba a los que iban a ejecutar. Y rematamos pues a visita en la Garchola de Torrero, lugar también puesto lugar puesto pues también y es claro que la memoria histórica tiene muy presente hasta en Garchola van a mucha gente y rematamos pues con un socalce vegano hasta a cargo de CSEO Kikemur. Muy bien. Una iniciativa que yo me se fue y tengo hoy de participar allí, pero bueno, sí, no podía. Según te he puesto a leer, a la Chen la ha feito tanto hoy que quieren tornar a fe el año viniente. Esperemos que siga verdad. Sí, la verdad que estío y a ver si podemos ir, la resta. Eso ya lo importante. Sí, sí. Por otro costado, güey, también se fue a charrada en o CSA en Restida por parte de los militantes de Purna en torno también a las claus de o fascismo y cómo se articula, ¿no?, de van de sociedad. Yo me soy pasado un bel rate y bueno, ha estado majeta porque ya era en plan familiar y bueno. ¿Y eso? ¿O no me veo antifascista? ¿Continuaba? Sí, continúa con bels actos que pues bueno, podré ziller info.org y pues bueno, os animamos a que continúes pasando tos ye y pues eso. ¿Tenemos conexión? Sí, parece que tenemos conexión con el otro costado de la línea telefónica, el otro costado del océano. ¿Nos ascuitas, compañera? Sí, te ascuito, una mica más, pero te ascuito. Una mica mal. Bien. Hola. Hola. Hola. ¿Cuánta gente ha por aquí? Porque, bueno, he visto que esta temporada tenéis una ripa de congelados todos los días. Sí, tenemos mismo nuevas secciones, como ahora has puesto a comprobar. En Zetamos una nueva y tenemos dos más. Una que fa barrenao y la otra chapurreando con tío Vadillo. qué bien, qué bueno. Bueno, ¿y qué tal todo por Zaragoza? Pues bien, llegarnos esperando más que nos comentas estudiendas ti, porque nosotros somos viendo aquí ahorminó lo programa y tampoco no había guaires cambios. Llegarnos comentando ahora noviembre antifascista, lo que se fue aquí todos los noviembres. Pero ¿qué tal por Bolivia, Angés? Muy bien, muy bien. Por Bolivia muy bien, palpando la realidad boliviana a pie de carrera y bien, muy bien. Muchos problemas sociales ya por aquí y mucho trabajo, pero muy bien, o país la verdad que es genial, la Chen, bueno, sin parolas la Chen, son toda la Chen son súper amables con nosotras y todo genial. Muy bien, veíamos que tampoco no se te ha sufrido la luenga, ¿eh? No, bueno, porque estoy cerrando en Aragón, el pantalón castellano, y bueno, pues mis arreglos por mi Zaragoza a saberlo, porque no sé cómo se cambia de boticolello parolas que antes están arriba, su expresión que antes era arriba de dignas y ahora, bueno, ya le llegas cuánto mes. Míratelo lo en que yes y tienes los mismos delitos charlando aragonés en Bolivia que en Zaragoza, aquí en Aragón, ninguno. Buen apunte. Coméntanos un poco la problemática social que había en Bolivia, ¿cómo la yes viendo tú? Bueno, es que ahora soy tornada de la Amazonía boliviana, porque en Caracas, la mayoría de Bolivia hay un país andino y piensan en montañas, tiene más selva que montaña. Y soy tornada así, bueno, la problemática principal la coca, que son talando Amazonas por todos los costados para plantar plantas de coca para hacer cocaína. También son talando selva para hacer árboles frutales, de impuesta de deforestación de madera, que se supone que es ilegal y ningún mundo se entera, pero yo he visto sacar árboles del Amazonas a liberar madera. O sea, que si yo lo he visto que soy extranjera y voy a estar aquí no más que 3 meses, supongo que los gobiernos eran más que enterado. La cocaína, si yo me he enterado de cómo la transportan, and la fan, and la venden, supongo que el gobierno también se ha enterado, pero no quiere hacer cosa. Y pues bueno, ya que los terrenos de la selva, ya que el gobierno casi que los regala, son hectáreas, son súper baratas, y pues una vegada que tú tienes un terreno en la Amazonía, en los Chapare, bueno, en los Chapare, porque yo soy ahora en la zona de Chapare, pero también de Obeni, Os Yungas. Bueno, pues en Ochapare concretamente, una vez que tú tienes terrenos de selva, o con sello ante tuyo terreno, te regala los árboles frutales y las plantas de coca que te plantes. O sea, que son talando el Amazonas, pero y que el gobierno boliviano y que lo lleve reclamando. Y pues también ya problemática con el picnic, que aquí en Europa, pues casi nos ha charrado, se sabe que ya cosa, pero muy chicota, porque los gobiernos europeos lo refirman a magatones, pero lo refirman que hay una carretera que quieren construir para comunicar las zonas amazónicas más cancelladas. Y bueno, en realidad hay una excusa para hacer más plantación de coca. El gobierno boliviano se sigue quejando siempre de las inversiones extranjeras y que hay una carretera que quiere hacer el gobierno brasileño, y que el gobierno anterior de Evo ya la refirmaba, y con Evo a escapar de la vez era en contra de esta carretera, pero ahora que tiene el gobierno la viene firmando, bueno, se va a hacer sí o sí, va a hacer un referéndum que no sé cómo lo hacían, pero va a decir que sí, y salió que sí por muy poco. A excusa que meten de llevar sanidad y educación a las comunidades indígenas que son por aquí, por medio de la selva, que la realidad que yo he visto es que aquí muchos niños no van a la escuela, en Caracalibán que es obligatoria, no van a la escuela porque es muy caro llevar a los niños a la escuela, y en Caracalibán gobernamos a 200 bolivianos, mi valiente son 200 bolivianos, por familia, por niño que va a la escuela, y los días que llegan muchas vagadas, los pais se beben 200 bolivianos en una noche, y después ya no tienen dinero para material escolar de los niños. Y la sanidad, bueno, tanto mi compañera como yo hemos tenido la desgracia de haber de visitar los hospitales, y de que es tan cara la sanidad que tan serio iba porque no puede permitírselo, cuesta más dinero. Y bueno, y está en la sociedad boliviana que lo más normal es que vaya en un día lo que se va a gastar ese día haciendo cosas de calidad dinero que no se pueden permitir ir a un médico, esto médico. Y bueno, no sé, son excusas que meten para hacer una carretera para destruir el Amazonas, y que también va a perjudicar a muchas tribus indígenas que viven a un margen de la civilización, digamos, ¿no? En cada que yo cuento que los sensibilizados somos nosotros, pero que viven a un margen y que continúan, pues, salvajes, digamos, ¿no? Que en cada que salvajes son los que quieren hacer la carretera. Y si van a carretera, estas tribus no van a poder continuar con los suyos estilos, con los suyos estilos de vida normal. De hecho, ya en las comunidades estas a las que quieren llegar, ya están rematando con esta chen, porque, bueno, les han dado a probar el alcohol, y se dicen que vaya no más que está zorria. Si va a ganar 100 bolivianos, pues en que les dan los 100 bolivianos, en país santo lugar más a Manao, que va a estar Vilgarza, Machimore, se lo beben todo, y ya hay fines, y son rematando con la cultura de la chen indígena de la Amazonía boliviana. Hola, compañera, buena. Sí, no, pero perfecto. Sí. Veíamos que nos llevas pintando un paisaje pues pro fiero, pero charlando con Achen, ¿qué te transmiten? ¿Creyen que a suya situación tal me naiga a mejorar un poco en los zagues años con el gobierno de Evo o con la nueva situación política de estos 10 años o alto vaso continuado igual o qué perspectivas tienen? Muy mal, yo me estoy preguntando, voy a cosa de Evo, pero no sé si la opinión de Chen, porque sienten muy poco. Sí, no, si la Chen considera que a su situación ha cambiado tan mejor en los 10 años o a tu vaso continúa la misma traza. Continúa sin explicar todo aire bien, siento que, bueno, a Chen, ya muy a Chen, lo que he puesto a charlar con la Chen, ya muy a Chen que reafirmó algo en la suya que llevan que podría dar un cambio. Lo que la Chen dice de que hay cambios con Evo, pero que ha decepcionado a casi toda la Chen. Y en efecto, bueno, la Chen está de estas zonas de la Amazonía que se ven afectadas por el quemado Tignis y esta carretera. Y esa Chen de caza muy poco y eran concentradas en La Paz, de van de gobierno, protestando por esta carretera porque son en contra de esa carretera. Y la Chen en general, pues, ve a Chen muy loca por Evo, muy loca, o sea, incondicionales debo y pues ya muy tachén que le ha decepcionado, que lo firmó, lo votó y que ahora han visto que llegue como la resta, ¿no? Que hay un político más que se ha tornado corrupto con el poder, muchos lo defienden, ¿no? Y dicen que no ya él, sino a Chenda que la rodeó, bueno, no sé. Pero lo cierto es que no había un sentimiento pro-Evo como dicen que lleva antes, o bueno, ya que ellos mismos te lo dicen, ¿no? Nos has feito un esbrusallo pro completo de la situación que tú has visto en Bolivia. Te preguntaríamos también por las luengas, más que más por Quechua. Pues ya impresionante la de Quechua que se charra aquí, ya sé que no sabe charlar castellano, que no más te charra que Quechua, de hecho, muchos niños saben si van a la escuela o no. Por si también cerrar castellano uno. O sea, bueno, los niños, aquí educación ya a partir de los 6 años, y en los lugares, en la mayoría de los lugares, los niños de menos de 10 años no cerran castellano, porque lo aprenden en la escuela. Y pues cuando te trovas un niño mayor de 6 años, si no te sabe charlar en castellano, o le preguntas si no te impides que no sabe charlar castellano, ya que no va a la escuela. Y hay un buen indicador para saber si que está listo en los 200 bolivianos que les dan, si bebérselos o llevar a un niño a la escuela. Y la Chen mayor, muy poca charla castellano, muy poca, aquí en Cochabamba. Y pues en la zona de La Paz, que se charla más la Aymara, también pues por la zona Guaraní, ya una ripa de impuestos de luengas más chicorronas, que también se conservan, pero aquí ya no soy yo lo que más se charla en la Quechua. En las escuelas se muestra también lo quechua, pero se muestra como se muestra el inglés, o sea, dan una o dos horas a la semana de quechua, tampoco nomás. Y así pues se muestra escribirlo, y ya muchos cursos también de quechua también extranjera. Y eso también hay una cosa que ha sido el dinero, que ha dado al pueblo a su voz, ¿no? Que les ha intentado encerrar en la suya luenga y ha tenido yo orgullosa de charlar quechua. Pero dicen, yo no charlo quechua, y en quechua esto te dice así, y lo primero que te dicen en verte que de fuera es que sabes decir en quechua. Y yo no sé cómo se dice antes, pero la gente que llega muy obvio, que dice, una cosa que ha visto bien, que la gente no les avergüenza de poder ser que charra quechua. Una pregunta tengo al filo de Quechua. ¿Tiene el marco de legislativo a luenga? O sea, ¿tiene goza de bella oficialidad o cooficialidad a luengas minorizadas? Se supone que son todas oficiales. De hecho, esos documentos que publica el gobierno o el ente público, si son todas, si no en todas las luengas del Estado Plurinacional de Bolivia, que son todas en Aymara, Guaraní y Quechua. Y aquí en, bueno, en Cochabamba tú vas a la gara de tren, a la gara del autobús, y en los baños, en los expulsados, te lo meten en quechua y en castellano, te mete guarni y mujeres. Y al final en casi todos los puestos te lo meten en bilingüe. Y en las zonas rurales, en muchos puestos, por ejemplo en el hospital, de las cosas que no más transmiten que el pecho. pero siempre lo que no vi, lo que no he probado, no sé si vi que no había, no lo he probado, son periódicos en quechua. Pero también vi porque muchas vegadas la gente más terra quechua son gente que no sabe leer porque no ha tenido la oportunidad de ir a la escuela. Pero la oficialidad total, radio en quechua, muchísima, bueno, por lo menos, a lo menos en los trufis, que son o medio de transporte de acá, se siente a radio en quechua. ¿Y tú has aprendido bella cosa en quechua? Sí. Bueno, como en todos los idiomas, lo primero que se aprende es el peor, ¿no? Lo primero que te muestran. Y sí, pero después se iba aprendiendo palabras más, con más significado o más útiles que lo que aprendía en primera. Pero sí, sí, china chana, voy aprendiendo bella coseta, voy anotándome en una libreta y no pienso marcharme de Cochabamba sin marcarme una gramática de hecho. Mírate a ver cómo se dice fendorella en quechua. ¿El qué? Mírate a ver cómo se dice fendorella en quechua. Sí, he de buscarlo. He de buscarlo porque no tengo agarre de cómo se dice fendorella en quechua. En cara que te escuitemos muy, muy, muy mal, y he de dar con la estamena de conexión, dinos bella cosa en quechua, a ver cómo suena. Te voy a mostrar lo primero que me mostró Mayo en quechua, que es Chiquimuchagua. Chiquimuchagua es una frase que te puede resultar muy útil en el mercado, por ejemplo, cuando un pesado te viene a bla bla bla bla bla, a mí echarte la orilla, bueno, en el mercado o en una discoteca, pero yo cuando la he mirado de emplear a sacarme a ver un montón de encima, no me ha duellado, sino que es mayo a peor. Y que mis aguas me dedica, bésame o culo. Y aquí, pues, sería como lo nuestro y tenía muy esbarrachos. Pero no, porque cuando dice que tiene mucha agua, te dicen, te lo beso, y a la vez me ha duellado aire. Bueno, pues desde aquí agradecete la trucada que ya nos fago y de sentite desde Zaragoza, tan luen, ¿eh? Y no sé, te esperamos en de camín por Zaragoza, a ver cuándo puedes venir con nosotros ya a hacer programa. Sí, en un mes ya se oyen nuevas por aquí, por desgracia, porque estoy aquí, estoy muy, muy, muy bien. Yo me quedaría a tu tío, pero bueno, he de tornar a Tanadal, la final que Tanadal. Soy emprendedora ya de nuevo. Me ha feito mucha ilusión, sentito en cara que os siento muy valido y muy mal, pero me ha feito mucha ilusión charlar con vosotros. Pues y a nosotros también. Y nos veremos ya en pocos días. ¿Qué hora tenés en Cochabamba? Pues ahora mismo son a 5, no, a mí ya está 6. Bueno, pues no podemos decirte buena noche, nos hemos de despedir con un buena tarde. Buena tarde, pero buena noche a todos vosotros. Venga, aprende el pulso, compañera. Au. Lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fendorella, 101.1. Fendorella, 101.4. Aquí en la brecha, abro mi obra y veo que no sobra, cuando lo que sobra sigue ahí. Tú no me das gracias en tus frases, es tu desfase temporal el que subyace. Cuando sé que se me ve, como logro ver a otros, sé que soy un ogro para vosotros. Sé, soy un ogro para vosotros. Sé que se me ve, sé que se me ve, sé que se me ve, y a vosotros también. Sé que se me ve, sé que se me ve, sé que se me ve. que ser adivino. Vas a ver que como Aladino yo también tengo mi genio. El ingenio de que no seáis mi cruz por ponerme a parir o ir no da la luz. Yo no llego y lo llevo. Hasta ciegos doy de palos mientras dais palos de ciego. Conocéis de mí lo que conocéis del infinito. Críticas muy típicas de críticos muy típicos. Críticas muy típicas de críticos muy típicos. Continuamos en Fendorella y como ya sabréis, ayer había elecciones en la comunidad autónoma catalana. Después charlaremos más a fondo sobre este tema, pero una de las cosas que más ha trucado ficacio pues ya a de entrada de la candidatura de Unidad Popular en el Parlamento catalán. Con las incluso pues, distas elecciones y distas resultados, nos queremos presentar ahora dos libros que han salido en zaguerías que nos charlan sobre esta organización, la CUP, y sobre el movimiento independentista de Esquerras en general. Principiamos por un libro que se dice Unidad Popular, la construcción de la CUP y el independentismo de Esquerras. Y un libro que se publicó en marzo del 2012 por la editorial El Jonc, y está escrito por Albert Botran, historiador y concejero por la CUP en Molins del Rey. Este es un libro aunque nos explica pues lo que ya CUP, pero más nos fa un repaso histórico de lo que ha estado la historia de la esquerra independentista, que yo lo que caldría pues está entender lo que ya CUP como una plasmación en la lucha institucional de lo que es este movimiento, y entenderlo mejor pues hemos de ir a 1968, al tornar todas estas añadas en Tazaga, cuando una colla de jóvenes pues deciden fundar o PSAN, o Partido Socialista de Liberación Nacional de los Países Catalans, como un partido comunista que une pues junto a la lucha por la independencia nacional pues la revolución socialista en los países catalanes. Y ye aquí donaise todo este movimiento independentista que culmina ahora pues con la entrada de la CUP. Vamos a hacer un repaso alto va sobre, bueno, quiero estar más eucaten, pues sobre lo que nos charla este libro en general, que ye, pues eso, y se desembolique de cómo ha estado la historia de Esquerra Independentista. Ya, pues bien luego de impuesta la Fundación de PSAN, ya había una primera escisión clamada PSAN Provisional, que después se clamó independentistas del Países Catalans y PSE. Y bueno, decir que la historia de la Esquerra Independentista, la verdad es que hay una milenta de escisiones, pero también de compleganzas y de procesos de unidad. Una cita pues importante también la trovamos en 1978 con la fundación de la Organización Armada Terra Lliure, y también en el 84 a la creación de OMDT, Movimiento de Defensa de la Terra, como organización política unitaria de todo el independentismo que agrupaba a las dos brancas de independentistas, a OPSAN y a OIPC. Y en esta mitad de los años 80 llega época de mayor efervescencia independentista en la carrera. Pero ya en el 87 OMDT se trenca en dos, otra vez en las dos brancas históricas del independentismo. A todo esto se le suma la racha policial que había habido en el 92, antes de las Olimpiadas, con la detención y tortura de decenas de militantes acusados de pertenecer a Terra Lliure, y todo esto pues disa o movimiento muy feble. Y en 1995 se disuelve Terra Lliure, y ya de impuestos había un fracaso de todas las prebatinas de articulación política del independentismo, como estuvieron pues Cataluña Lliure, vinculada a OPSAN, o la Asamblea de Unidad Popular pues vinculada a los Repuis del MDT, que no plegan a estas referencias políticos de masas. Y antimás cal decir también pues que muy tache en militante estas organizaciones pues remata en Esquerra Republicana de Cataluña, que va a asumir el independentismo, y bueno pues lo que era un independentismo revolucionario pues acaba muy tache, ya digo, pues remata en Esquerra. Total, que después de esta situación de crisis podemos decir que ya alrededor del 2000, bueno, en rematar a los 90, pues principio de lo que sería una regeneración política de la escala independentista, aunque se desvía un movimiento y nacen nuevas iniciativas como la Plataforma per la Unitat d'Acció en el 96, que devendrá en el año 2000 en la organización Endavant. También se refunda el Movimiento de Defensa de la Terra como partido político y había un proceso de unidad de acción y de unidad orgánica entre maulets y las JIR, las Joventuts Independentistas Revolucionarias. Ya nos trovamos aquí un nuevo independentismo más en religado con los movimientos sociales como la ocupación, el antimilitarismo, la defensa de la tierra, el feminismo y principia también, o continua, a extendíase todo un rete de casals, ateneus y centros sociales de esquerra independentista, con lo que ya podemos charlar de un revilcar del movimiento. Y en este inter, alrededor del 2000, cuando las organizaciones de la escala independentista deciden hacer un empentón a las CUP, que ya iban existiendo antes, en los 80, pero con muy poqueta fuerza y muy poquez concelles en lugar chicos, y que ya ahora, cuando la asumen como una organización unitaria, pues está la lucha institucional y municipal. La CUP es el referente político de la escala independentista y en las elecciones municipales en las que se presenta, pues cada vegada van ampliando tanto el número de CUPs presentadas como de concelleros. Y ya en la añada pasada, el 2011, llegó un esclatado fenómeno CUP, como lo clamaban los medios de comunicación, con la presentación de 80 CUPs en toda Cataluña y la obtención de más de 101 concelles, multiplicando por 5 refirmes. Y ya pues en esta añada ya hemos visto Yecuan se ha presentado, la CUP ha decidido de presentarse en las elecciones autonómicas catalanas con el resultado que ya conocemos, tres diputados y decir que bueno, que mucha gente también se sorprende de que bueno, esto aparece así de nuevas, pero que ya veíamos que no es una cosa nueva, viene de muchas décadas, de muchas décadas de antes, de mucha lucha y de gente que ha sufrido represión, que ha sufrido tortura y que pues ahora aparece que llegue recogiendo pues o fruto de esa lucha de décadas. Como curiosidad decir que Wendilla a CUP ya reafirmada por toda la esquerra independentista fueras de OPESAN, organización histórica que decide formar parte de Solidaridad Catalana por la Independencia. Entonces, bueno, esto Zaguer último, esto bueno, os he contado más o menos alto vaso resumen del libro. Esto Zaguer último, pues bueno, lleva una información de la situación actual de la CUP. Y vamos a pasar al otro libro que se dice COP de CUP, Viaje al ánima y a las redes de las candidaturas de Unitat Popular. Este es un libro publicado por la editorial Columna y escrito por Julia de Llodar y el periodista David Fernández, que después ha resultado estar candidato cabeza de lista por ASCUP y el SIU pues diputado, pero decir que cuando se principió a gestar este libro en julio de 2011, pues él bueno, ni se planteaba por la cabeza que pudiese pasar esto. De hecho, ni siquiera ASCUP pensaban presentarse a la elección porque y que dentro de dos añadas en teoría no iban a estar a venir elecciones. Bueno, vamos a hacerlo un poco más previsto. A ver, este libro pues nos dicen nosotros que lleva un striptease de formación independentista en el camino que ha feito de que plegar a presentar candidatura a las elecciones catalanas. Y nos dicen que lleva un libro coral en que han participado más de 80 personas de escala independentista que han colaborado como fuente con los suyos testimonios, entrevistas y artículos de opinión, pero que también en unos artículos han participado políticos de otras formaciones como CiU, CiU, PSC, Esquerra, Iniciativa y también Arnaldo Tegui, Carlos Rovira, historiadores, periodistas, músicos como Xavi Sarrià, de Obrim Pas y Chendo Mundo de la Cultura. Nos dicen que la elaboración de este libro ha estado muy accidentada y retallada en tiempos de retalles, puesto que en este y de primera se entregó a la editorial un esgrosallo de 1000 páginas que quedó en 400. Y bueno, pues a raíz de la aceleración de los tiempos históricos, pues más y más con la manifestación independentista el 11 de septiembre, pues había varios cambios en la edición del libro, pues se cambió el epílogo de Castres Brigadas y que se corrigió pues buena parte de el mismo libro. Así es que bueno, como ya te os digo, un par de libros que nos pueden hacer buena honra pues para conocer un poco tanto la historia del movimiento independentista de esquerras como de esta organización que ahora, pues bueno, ya se afectó más con Eixía y fuera de los ciclos del independentismo de Cuchas, que ye a CUP. Y en estos 20 minutos que nos quedan de programa, antes de convocatorias, la canta traducida que siempre hacemos a la fin, vamos a comentar un poco cómo han ido estas elecciones, más que más por el efecto de la CUP, ¿no? Que llega a nosotros o que más nos importa, porque la resta, la verdad, pues son los partidos de siempre, que se han repartido los escaños como esta vegada ha tocado, pero el fenómeno CUP sí que llega de analizar aquí en Fendorella. Sí, yo también tenía pues ciertas dudas con los resultados que iban saliendo de antes, ¿no? Los sondeos que van feito a ran de prensa y los análisis que va feito de ámbito televisivo, que más pues que sí que otorgaban bel escaño también a Plataforma per Cataluña y que a la fin pues bueno, pues que nos ha feito por Uruguay también que esta chen no tenese ni siquiera representación en el Parlamento. De feito, mesmo iban baixado un número de votos. A verdad que, bueno, as encuestas en general han estado muy, muy, muy desatinadas, la verdad. Tanto por, pues bueno, no, casi no contaban a las CUP, a CIU pues le metían pues 60 y pico escaños, bueno. Según te edición de Guardian, que debió estar de los pocos medios que antimas eran, digamos, más allenos, ¿no? La realidad catalana podía estar que los medios pues más españoles. Debe estar de los que más se acercó a lo que estió a la fin la realidad, ¿no? Los resultados finales. Y bueno, con eso también de lo de Plataforma per Cataluña, pues estar que esos votos que a la fin que ha cegado pueden ir también a Ciudadanos, ¿no? Que lo que también sí. Ha apoyado y que era el fenómeno acción-reacción para yo, que va a estar el españolismo-catalanismo, bueno, en este caso, que no voy a denominar ni siquiera independentismo, que representaba CiU. Y bueno, en menor medida Esquerra, ¿no? Sí, es que bueno, han pullado mucho en cadieras, nuevo, pero por ejemplo, a CUP ha conseguido 20.000 votos más que Noels. Uh-huh. Pasa que han conseguido muchos más votos en Barcelona y eso ha estado a causa. El EU por el puesto que con 20.000 votos más la CUP se ha quitado 6 cadieras. Y que en primeras también sí. Le daban como 5 escaños a las CUP, ¿no? Que estío también como sorprenden cuando yo me lo miré en plan, hostia, 5 escaños para las CUP. Y bueno, para yo la sorpresa también, ya que en Barcelona se elevó, ¿no? Os tres, ¿no? Que Girona creo que sí, de estar sí. Como un feudo también de las CUP y tal. Y a la fin Barcelona dio ahí. Sí. También una de las cosas que hay una trucaficación, bueno, y a muy tachén, y a respuesta que ha tenido el resultado de estas elecciones en los medios de Adreita, ya que, bueno, dicen, como Convergencia ha perdido diputados, pues dicen que, bueno, no sé si era la ABC o la Razón, me te va a titular, como que a Cataluña le cuaca a España, como que ya... o tema de referéndum de autodeterminación que ya se queda y subliminado y que ya no o soberanismo pues no ya no tiene fuerza en Cataluña y más ni menos lo que veíamos es que había un parlamento pues en dos terceras partes dominado por fuerzas soberanistas y que país bueno país estar que la idea es que se haga un referéndum en esta legislatura así es que bueno y un poco que rariza o interesada esta versión que defendo a Dreita Española y a suyos medios de comunicación. Y para hacer este análisis contamos al otro canto de la línea telefónica con Chorche Romance, que es un periodista que ha vivido esta campaña muy, muy a mano esta campaña. Buenas noches, Chorche. Hola, buenas noches a todos. Como has puesto a escuchar, somos haciendo aquí un análisis desde la nuestra vista desde aquí, desde de fuera, de lo que han estado estos resultados. Queremos contar con tuta que nos dases la vista también que se ha tenido desde la propia Cataluña, desde la propia Barcelona. La verdad es que cuando se pasó la manifestación del 11 de septiembre, que es una manifestación histórica, las dos manifestaciones, porque en el año 2... una convocada por la Asamblea Nacional Catalana y una otra por la Cucha independentista y las dos gestión las más grandes manifestaciones que se van feito cada una en el suyo nivel se veía que bella cosa llevan en la ambiente, ¿no? que ese independentismo catalán que siempre ha estado, la identidad catalana ahí es muy, muy fuerte, pero es verdad que el independentismo en los órganos de poder mismo era una mica marginal, ¿no? Pero desde ese INTE, bueno, se vio esclatar ese sentimiento independentista por muchas razones, ¿eh? por la crisis, pero también por la propia sensación de ser maltratados por España y por la propia identidad catalana, ¿no? que la que ha feito a la fin que, bueno, la propia imprenta catalana es la que ha feito que en España haya un estado de autonomía, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que ha sucedido es que cuando las elecciones eran una cita histórica, y el presidente Artur Mas, bueno, hizo ver que eran unas elecciones plebiscitarias. Y así yo creo que se las ha preso la Chen. Desde las dos grandes corrientes de pensamiento, la unionista, que mainada una mica por PP y Ciudadanos, y desde la soberanista, que en este caso ha estado comandada por CiU, pero que a la que pertenecen muchos otros partidos como Esquerra, Solidaritat Catalana y la CUP, ¿no? la Esquerra Indepe, se ha visto que eran unas elecciones que iban de definir una mica lo que pasaría en estos cuatro años, si habría un referéndum de autodeterminación, si se preito a decidir que más decida siempre que no ha rematado de plenamente la independencia. Y también ha estado hice toda la campaña, pero a la fin lo que se ha visto y que también han tenido importancia en los resultados todas esas retalladas que ha feito más y que han feito que a suya chuga soberanista a la fin se ha ido a otros partidos como Esquerra Republicana que ha ganado los escaños que ha perdido sí. Y asinas, o sea, no más cal caminar una mica por los picos de las ciudades catalanas y se veyen muchísimas banderas en los balcones desde el 11 de septiembre y mismo día de elecciones, Chen que va a quitar la bandera el 11 de septiembre la tornó a quitar para las elecciones, tanto catalanas, mondepes como españolas, lo sabéis. Aquí es que sí que es verdad que se ha feito unas elecciones en clave identitaria y que bueno, los resultados lo que es, o sea, la mayoría soberanista continúa estando mayoría, pero se ha transformado una mica lo que lleve los votos, no es una mayoría tan grande de CiU y sofá que la gobernabilidad será muy complicada ahora. Pero también que me pienso que el tema del referéndum tirará en tabán porque tiene una gran mayoría. En efecto, Iniciativa per Catalunya, que no lleva un partido soberanista, pero sí que ha apostado por todo a decir, y mismo Pere Navarro, como líder del PSC, antes de las elecciones, dijo que ya era que la legalidad española, quería decir muy poco, pero bueno, que también podía estar. Va a estar de acuerdo de ser un referente. A nosotros, como hemos dicho antes, lo que más nos importa de estas elecciones es la aparición de las CUP en el escenario político, en el escenario institucional. ¿Cómo lo se ha vivido desde Asti? Bueno, más que más a Ron de Carrera, que ya en que se mueve esta formación. Una ilusión grandísima, o sea, la cuestión independentista que nunca nos va a tener un representación en el Parlamento porque nunca nos se va a presentar en la primera vegada que se presentan quitan tres diputados, ¿no? y una cosa muy importante y una cosa a tener en cuenta por la suya connotación, no nomás a nivel soberanista o independentista, sino también por el tema que hay una cucha radical anticapitalista, feminista, antipatriarcal, etcétera, que fa que que moita xen que ha luitado en a carrera contra os efectos desta crise, que son dende fa años luitando na carrera contra moitas cosas, e que non nunca han votado a las CUP, ¿no? Moitos sectores libertarios han votado a la CUP, moitos sectores ácrata, por exemplo, porque representan bella cosa máis que o sentido identitario, ¿no? Por meter un exemplo, yo era cubrindo a CEU de PSC, después de las elecciones, ¿no? Y cuando principiaron a salir los resultados, entre los periodistas, cuando salió el primer resultado que daba, el primer sondeo que hizo TV3, que daba mismo 5 diputados a las CUP, y navió aplausos entre los periodistas. Sé que mismo no iba a votar a la CUP, pero que ni se inte tan especial que yo viviendo en Cataluña, que ha aceptado un camino entre la independencia, la presencia de las CUP que era importante, o sea, y una situación ahora en el Parlamento que habrá de definir muchas políticas, y con los suyos votos habrán de refirmar o no refirmar cosas que han estado haciendo que no eran lo que la Chen administraba. Hombre, a lo menos ahora, como has dicho tú también, la voz de los sin voz, como osamos de decir también en Radio Topo, ya tendrá representación en el Parlamento, que nunca no va a tener. Sí, bueno, dentro de las asambleas de las CUP siempre, claro, a ellos que creen en una nación entera, que son los países catalanes, notacións que para nosotros puede tener isto, pero bueno, eles a súa nación é esa e non renuncia a agarrar territorio sempre dentro de la voluntad do pueblo, ¿no? Pero bueno, eles nunca non se van presentado ao Parlamento Autonómico porque decían que era trestaizan a nación, e porque además o Parlamento Autonómico a la fin viene de a Constitución Española, ¿no? Pero también en las asambleas de Vicos y lugares y ciudades de Cataluña, de las CUP, a la fin decidieron presentarse en este ínter, porque también el análisis era que era un ínter histórico, o sea, que se va a principiar un camino que yo me pienso que de aquí a 20 años llevará a que Cataluña devenga un otro estado, ¿no? Que a partir de aquí ya se podrán hacer muchas lecturas, ¿no? Pero yo pienso que para ellos interpretar esto como un hito histórico ha estado un trango en Tabán importante, porque ellos vienen sobre todo del tema municipal, pero también dejar una de saga mesmo ver los prejuicios propios, ¿no? Y claro, muchísima chen que no votaba porque nunca no iba a tener una presentación a su identidad independentista, anticapitalista, etcétera, en este ente ha notado que también era un ente de ser un poder para que esta chen plegue en el Parlamento y que tenga voz. O sea, ha quitado 40.000 votos más que en las municipales, que entre todos los votos de todos los municipios de Cataluña, ¿no? Eso es importantísimo, sobre todo porque ya era la primera vez que se presentaban. Y yo personalmente conozco muchísima gente que no ha votado nunca agarra elección, porque vienen de ambientes libertarios, etcétera, y que en esta ocasión han votado a las CUP, ¿no? Porque representan una traza de fe política, o sea, de fe política de carnet, de carrera, de ser política de pueblo, de ser política de mujer, de ser política de una traza que dedica ahora no va a tener voz en lo claro, que siga esa voz en cara que no han tenido ni representación en los medios de comunicación o muy poca. Dar que no han puesto pagar una gran campaña de publicidad como han feito atrás organizaciones y otros partidos, y en Carasinas han feito unos resultados que son históricos, y yo me pienso que no son cosa de un día y ni de una legislatura como ha estado lo de Solidaridad, ¿no? Me pienso que lleve un proceso que avanzará y que consolidará una voz importante y que habrá mucho de decir en los procesos de libertad del pueblo catalán. Nombrabas la solidaridad independentista. Bueno, la CUP sí que todos sabemos que tiene unos alaces pro fuertes, que lleva municipalismo y viene trabajando desde fa muchas añadas. Y charlando de la selección, sí que ha apoyado un número de chen que ha votado, la chen que un número de votants apoya estas elecciones. Ayora que la prensa española no podrá hacer lo que fació con las elecciones galegas, esas menas de aritmética engañosa. Claro, lo de la participación es curioso, porque cuando se sabían los datos de participación el día de ayer, sí que es verdad que dos partidos la interpretaban de la manera, ¿no? Pues llevo tanto más la Garrocha, ¿no? Por ejemplo, de una zona muy soberanista, ¿no? Por ejemplo, si te entras en Vilaweb, vi un mapa de por localidad, aunque si veían las mayorías soberanistas o unionistas. Y es curioso de mirar, ¿no? A ver qué zonas son más unionistas o no más. Cuando se veía eso de la participación, los partidos de arrimar las cosas a su sardina, ¿no? Pero es verdad que se ha movilizado Chen, que no se ha movilizado antes, se ha movilizado Chen por el voto identitario también. O sea, es verdad que ha apoyado mucho la participación del nuevo Baix Llobregat, que es una zona, sobre todo litoral, muy, muy españolista, por los internet, porque son zonas de inmigración. Lo que llegó o cinturón de Barcelona, ¿no? Y ha puesto una participación en esta zona, pero también en otras zonas que no son así, que también se han movilizado por este asunto, ¿no? Y luego con el tema de los votos venía una cosa curiosa, no, porque no llegué curiosa, es que ya ayer, mientras todo lo día se charraba se veían y mismo en Twitter concejés del Concello de Zaragoza, o sea, un señor concejés como José Ignacio de Nao, estió ayer en Barcelona o en no sé qué lugar, siendo de apoderado en la mesa, ¿no?, de PP. Y había un desembarco de apoderados interventores de PP de otros puestos, de Aragón, de Valencia, de Madrid, ahí está, con no se sabe bien qué intención, ¿no?, porque lleva informaciones contradictorias, que le van a impugnar muchas mesas para que rebasaran la participación, para que mesas de puestos nacionalistas no se contabilizasen los votos. Bueno, a fin, eso tampoco no ha se arrojado una mica, pero sí que es verdad que ha estado curioso, ¿no? En puestos aunque nunca OPP ha tenido mucha representación, regaban autobuses de interventores y apoderados de OPP de otros puestos, ¿no? Y ha estado curioso. Igual que ha estado curioso que las muchísimas denuncias de problemas que han metido las embajadas españolas para que voten los catalanes que son en el exterior, ¿no? Y eso también es importante, porque ha bajado mucho la participación desde fuera de Cataluña, dicen que viven en otros países de Europa y de América, porque las embajadas españolas han metido muchos problemas para que votase Chen. Y es decir, que la participación encara ese pujado más, porque a Chen veía que estas elecciones eran importantes, pero tanto de una como del otro. Y a la fin lo que ha pasado es que los votos han cambiado de bando, pero el soberanismo ha ganado un escaño y el españolismo ha perdido uno. Bueno, es también un dato importante. Xorxe, se nos fala ahora. Queremos agradecerte de charlar con nosotros a través más, porque ya es un asiduo defensor ella y nos fa muy togoy de poder charlar con tú todas las veces que nos calga, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues también te esperamos de cuando vengas de visita por el programa. Vale, cuando vaya a tu país ya un saludo de Radio Topo, en Defendorilla. Y muchas gracias. Bueno, a vosotros, muchas gracias por invitar. Plantar fuerte. Nos sabe mal haber tenido que tallar a Chorche, pero es que se nos fa la hora. A vegadas está una horeta... Se nos fa curta. Se nos fa curta. Sí que comentar que el seguimiento periodístico de estas elecciones ha estado mucho más objetivo por los medios de fuera del Estado que no por los de aquí. Tenemos unos titulares, por ejemplo, La Razón, que decía Adeu Mas, a Cataluña le gusta España. La ABC, otro medio objetivo como cal, Cataluña rechaza la independencia, Mas pierde su plebiscito. Pues que hizo que... Ya lo hemos comentado. Sí, que nos continúe esta una vegada más que no saben fer cuentas. Bueno, y vamos a hacernos un poco de publicidad, ¿no? Que si no la hacemos nosotros. Comentatos que o sábado de esta semana, o sábado 1 de aviento, se va a hacer aquí en esta emisora, en Radio Topo, en 101.8, y vamos a hacer la emisión de Estrela a Estrela, y en la segunda añada ya. Número 2. La segunda edición. Y pues bueno, seremos al tuaixo dende as 8 do maitín, dica as 11 al tuaixo da noite. Dica a las 12. Pues, dica la muga ya do día. Ya do día, pues todo de razón aragonés, fueras de el programa también en catalán, que la a novedad, a novedad dista vegada. Y bueno, también Borina en arrebato din pues, en rematar a chornada aquí en a radio, tos puedes manar por asa el arrebato en a carrera para la Fox para sentir buena música y buena compañía. Entonces ya esperamos a todos y todas, tafenos una viera, un suco, lo que queráis, de conchunta, la chen que participe aquí en la emisión y la chen que nos escuite. Y ya pues rematar el programa. Muchas gracias a la chen otra vegada que nos escuita a través del streaming, a la chen que nos ha trucado esta vegada desde el otro continente, de América, a Chorche Romance, y pro, por yo pro. Nos veíamos en De Estrella a Estrella 2.0. Y rematamos ya con una canta traducida de todos los días. We hemos trigado a los míticos Anthrax con una versión de la colla francesa Trus, la canta 6 antisocial, que popularizó él en su disco de 88, State of Euphoria. Bueno, pues la canta 10 asinas. Y es un tren que se endereza en tala pasividad y es enamorado de asistencia del infierno. Os dinés son todo lo que deseas. ¿Por qué no los avientas y te envas? Ye a tuya naturaleza y no puedes engañarme. Soy os dinés que no puedes dejar marchar. Odilla de plebia, plena de boiras o tuyo esmo. No paras cuenta en que un ciego mena a un otro ciego. Y es antisocial. Señor do tiempo, ¿cuán naturarás? ¿O cambiarás o que tienes pensado? No más te importa la ley y el orden. O rico más rico y o pobre más pobre. Le metes pre a todo lo que veyes. Isto ye pa tú, isto pa yo. Si isto ye ganar, yo me estimo más de perder. ¿Por qué no escuitas esos míos absurdos puntos de vista? Y es antisocial. ¿Cómo te trovas? Y es antisocial.